sexta parte riesgos del desdoblamiento. Los riesgos del desdoblamiento se pueden clasificar como naturales y sobrenaturales. Los problemas de orden natural pueden ser causados por diversos engramas que, a su vez, pueden provocar en la persona que intenta desdoblarse y trastornos de orden físico y mental como también alteraciones nerviosas. Una persona afectada puede tener síntomas de náuseas, taquicardia, vértigos, depresión, etc. Esos síntomas pueden ser provocados por el choque emocional de quien hace el viaje astral por primera vez. El desdoblamiento no es para las personas que son muy impresionables. Se trata sin duda de una experiencia capaz de marcar a un individuo de forma indeleble, y que si él registra una cantidad de conocimientos nuevos, de sensaciones y de posibilidades, también estará en presencia de ciertos factores peligrosos, los cuales no debe subestimar. Ahora estoy hablando de los fenómenos mal llamados sobrenaturales, que pueden afectar la integridad del 10% mientras está en viaje. Me refiero a la intervención de las entidades de otros niveles espirituales de vibración, como las energías lúdicas, los demonios, los elementales y los espíritus del error, que pueden intentar traumatizar a nuestro 10% cuando está recorriendo el plano astral, reduciendo sus energías e induciendo a que tenga visiones. Los que más se acercan a nuestro 10% son los espíritus del error, que desencarnaron hace poco y no están resignados a despegarse del mundo físico. Su ego les crea un mundo físico ficticio y no aceptan el cambio de plano. Ellos constituyen el mayor peligro para el individuo desdoblado, pues buscan comunicarse para preguntar qué está sucediendo. Saben inconscientemente que algo les pasó, pero no alcanzan a comprender qué es. Otros, poseídos por la envidia y el rencor, buscan inducir confusión para obstaculizar la reintegración del 10% desde el plano astral. En esos casos, cuando la persona completa su viaje, siente que algo le sacó las energías, como si su cuerpo estuviera completamente extenuado. Protección para el desdoblamiento. Como se dijo antes, puede haber espíritus del error que intenten contactarse con su 10% durante el viaje astral, ya sea para darle mensajes desalentadores o para hacer que visualice imágenes que le provoquen inquietud. Para protegerse durante el desdoblamiento, trate de construir en su mente una campana protectora de color dorado, proyectando un rayo desde el 7 plano y visualice a todo su ser dentro de esa campana. La misma, al emitir altas vibraciones, interferirá con las densas emisiones de las entidades de los planos bajos. Su primer viaje astral. Después de una larga preparación, hemos llegado al momento crucial. Todo está listo. La vestimenta, la atmósfera de la habitación, una comida ligera y un baño de agua tibia con sal marina. Después de haber aprendido sobre el plano astral, ejecutado todas las técnicas preparatorias de relajación, respiración, concentración y visualización, haber determinado el momento más favorable, leído sobre el desdoblamiento y aprendido algunas técnicas para desdoblarse, usted está listo para hacer un viaje astral. Sexta parte: otras prácticas para el viaje astral. Desdoblamiento astral consciente. Para efectuar los viajes, se requiere de mucha paciencia. No siempre que lo deseemos lo podremos hacer. Hay que tener en cuenta que nos introducimos en un espacio temporal distinto al nuestro, y no siempre la puerta por donde nos colamos está abierta. Paciencia. No olviden que mediante el yoga o distintas técnicas del éxtasis, se puede comprender el cómo y el por qué de estos viajes. Teniendo en cuenta la información y las técnicas citadas en los capítulos anteriores, práctica inicial. Una vez que la respiración sea completa y estés concentrado y relajado, solo tienes que cerrar los párpados y mantener tu mirada, tus ojos en el centro del llamado tercer ojo en el entrecejo, y esperar. De esta manera, dejas una función despierta de tu cuerpo, mientras las demás se duermen más tarde, solo tendrás que ver dos ojos que se fijan profundamente en los tuyos, y lo demás irá solo. Práctica sencilla. Esta técnica es la más sencilla. Tan solo tienes que poner todo tu cuerpo en tensión, no balear, danzar, siendo conscientes del cuerpo. Luego te acuestas en el suelo, y después lentamente lo vas relajando por partes. Primero, la pierna derecha, luego, la izquierda. Así sucesivamente hasta llegar a la cabeza. Esta forma busca básicamente el cansancio del cuerpo, para liberar la mente. Otras prácticas para desdoblamiento astral consciente. Práctica de desdoblamiento astral consciente en Neonotan. Solo se trata de ser consciente del mismo proceso de dormirse. Observar atentamente, pero muy relajadamente, cómo el cuerpo se va durmiendo. Hay un instante realmente mágico en que uno puede separarse de su cuerpo a voluntad. Es el momento en que uno ni está despierto ni dormido totalmente, una frontera muy sutil. En ese momento uno debe levantarse. Así como suena levantarse, debe uno sentirse como algo sutil y vaporoso incorporándose. Pero haciéndolo realmente, pues no se trata de imaginar nada. Si uno se levanta en el momento preciso, entonces se produce voluntariamente, lo que de todas formas iba a producirse espontáneamente, la separación del cuerpo físico y de la psiquis. Una vez que nos hemos levantado, si podemos mirar hacia la cama, y os advierto que la primera vez la impresión es realmente fuerte. Ver a alguien durmiendo en la cama que es usted y su cuerpo. Práctica de desdoblamiento astral consciente N2. Mientras nos estamos durmiendo, imaginemos vivamente que estamos en el lugar que queramos visitar. Sintámonos realmente allí, concentrando relajadamente nuestra atención en todas las sensaciones posibles. Por ejemplo, si quisiéramos ir a las pirámides de Egipto, sentirnos allí. Sentir la arena, el viento, el calor, el sonido. Movernos con nuestra imaginación como queramos subir por alguna de ellas. Tocar las piedras, explorar todos los rincones. Cuando nuestro cuerpo se haya dormido, estaremos allí. Práctica de desdoblamiento astral consciente N3. Esta es para las personas que realmente entienden la importancia de su relación con el mundo onírico. Justo en el momento de despertarse, hay que mantener los ojos cerrados y no moverse. A continuación, imaginar vivamente y relajadamente. No lo olviden que estamos en el lugar que queramos visitar, tal como se describe en la práctica 2. Movernos por ese lugar, y no nos preocupemos de nada más. Cuando nuestro cuerpo se duerma otra vez, estaremos allí. Una ayuda más para adquirir lucidez: simplemente observar nuestra habitación detenidamente mientras nos estamos acostando. Pero no la observemos como todos los días, sino con si fuese algo nuevo, diferente, maravilloso. Al tiempo que lo hacemos, repetimos muchas veces algo así: ahora me voy a dormir. Si me encuentro en otro lugar o con otras personas, es que estoy en el mundo onírico. Me daré cuenta. Me daré cuenta. Me daré cuenta. Repetir esto muchas veces y muchos días, pero siempre como si se hiciese por primera vez, nos ayudará a ser conscientes en el sueño. Una vez que tomemos conciencia de que nuestro cuerpo está dormido y nosotros en otro lugar, movernos a donde queramos, vivir lo que llamaremos la 4 experiencia en el mundo onírico, podemos trasladarnos a donde queramos instantáneamente y explorar todos los rincones de ese maravilloso mundo. Solo resta decirle que sea provechoso para su evolución interna. Un ver el cielo responde y donde están detallados los diversos niveles espirituales, así como las entidades que habitan en ellos. 2 alfa es el nombre con que se designa un estado de conciencia. El miosmo es designado como alfa en contraste a otros que, según las ondas cerebrales que se generan en cada uno de ellos, son registradas por el electroencefalógrafo. Por ejemplo, cuando uno está despierto se están generando ondas beta, y al entrar en sueño profundo, ondas delta y teta consecutivamente. El estado alfa es muy breve, y se lo experimenta en el momento en que uno empieza a dormirse. Y es en este estado donde nuestro 10% puede comenzar a realizar el viaje astral. 3. Toda sugestión hipnótica queda archivada bajo los niveles de conciencia de la persona, pudiendo causar, si accidentalmente se reestimula, impredecibles trastornos mentales. Los implantes engrámicos o hipnóticos solamente pueden ser eliminados a través de la terapia dianética. Son permanentes, si no se eliminan,